Es una amiga del programa y siempre es un gustazo tenerla porque hay temitas para hablar y puntualmente con ella, ¿no? Hablamos de la concejal Carola Lanner, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Carola? Un placer, como siempre, tenerte en el programa. ¿Cómo están, ¿eh? Pablo, Mariana, bueno, la verdad que es un placer venir al programa. Hace tanto tiempo vengo y la verdad que siempre cosas positivas salen después de esta reunión, siempre digo, y este debate. Nos retan después porque nos extendemos con Carola, pero bueno, siempre está bueno, ¿eh? Carola, mucha intensidad, tarea legislativa o no. Sí, la verdad es que se está trabajando mucho. El Consejo Deliberante siempre ha venido trabajando mucho. Como siempre lo decimos en este programa. Cuando nosotros llegamos a la sesión, ya es el fin de todo un trabajo semanal que venimos trabajando en diferentes comisiones en el Consejo Deliberante, proyectos individuales de cada uno que también requieren reuniones, y viene trabajando intensamente y viene el Consejo Deliberante. Carola, hay una particularidad que estoy viendo también, que para mí es positiva. Te cruzo en la calle continuamente, hablamos en la calle, veo que llega la voz del vecino al Consejo. ¿Es como un aspecto importante a tener en cuenta? Sin dudas, para nosotros es fundamental y es clave. Somos la voz de los ciudadanos. Creo que esa cercanía y esa escucha es el compromiso que tenemos que tener quienes tenemos responsabilidades legislativas. Desde lo personal y desde el bloque tenemos actividades semanales todos los días y tratamos de escuchar al vecino en sus inquietudes, en sus problemáticas y en sus quejas muchas veces y tratamos de dar la mayor solución posible. Muchas veces nos chocamos con diferentes burocracias internas del propio municipio y que por ahí la cosa se complica un poco. Pero sí, nosotros tratamos de tener una escucha y una participación. Para nosotros la participación del vecino es muy importante porque la participación del vecino te va marcando tu agenda diaria en el mismo Consejo Deliberante. Carola, bueno, hubo sesión extraordinaria, ahora nos vas a contar los temas, pero que tienen que ver con cuestiones económicas. Viene el bloque Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta tu experiencia como concejal, hablamos de un bloque muy sólido, muy consolidado, ¿no? El de Juntos por el Cambio. Sí, la verdad es que nosotros estamos trabajando muy bien como bloque, de forma muy ordenada, de forma muy orgánica, respetando las particularidades que tenemos cada uno y las individualidades en las diferentes visiones, pero la verdad que al momento de llegar a la sesión del Consejo Deliberante, tenemos generalmente el 90% posturas unificadas y cada vez que cada uno ha tenido una postura diferente del bloque, siempre se lo ha respetado y siempre se lo ha charlado y se lo ha hablado mucho adentro del bloque. Tenemos un trabajo interno muy importante, tenemos reuniones de bloque semanales y hay un estudio pormenorizado de todos los proyectos que presenta individualmente cada concejal. Nosotros cada proyecto que presentamos tiene la firma de todos los integrantes del bloque y cada vez que hacemos un comunicado de prensa figura el bloque en ese comunicado de prensa. Así que la verdad que orgullosa del trabajo que está teniendo Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante. No deja de ser importante la foto con Alfredo Francolini, los cinco sentados ahí, eso son datos importantes. Y aparte ahora en la sesión tuvieron que tener contacto con funcionarios de rango alto para justamente avanzar con estos temas que se tocaron en la sesión, ¿o no? Sí, el bloque siempre tuvo una postura muy clara, siempre el bloque tuvo la predisposición de acompañar las cosas positivas que traen mejoras para los ciudadanos. Nunca tuvimos el rol de obstaculizar la gestión del intendente, siempre tuvimos un diálogo muy fluido, dejando claro que hay cosas que nosotros podemos acompañar y hay cosas que realmente teníamos posturas muy firmes, pero siempre la predisposición estuvo. Eso no significa que nosotros dejemos de lado nuestro rol de control, de contralor, de contrapeso en el Consejo Deliberante, que eso es importante porque nosotros tenemos que defender una agenda y un rol que nos dio la sociedad, pero de ninguna manera nosotros hemos obstaculizado proyectos que han traído beneficios para nuestra ciudad y de ninguna manera nosotros hemos tenido un enfrentamiento desde lo personal con el intendente, siempre hemos hecho aportes, siempre tratamos de mejorar normativas y siempre hay un diálogo fluido y esa foto fue producto de un diálogo y de proyectos que uh-huh. nosotros le elevamos al intendente, y fue una charla frutífera. Como ciudadano uno lo celebra eso, ¿no? Es decir, una sí. reunión así, y que cuando salgan se hable de aspectos positivos de la reunión, uno lo celebra. Sin duda, Pablo, yo lo vengo diciendo desde la composición del Consejo Deliberante anterior. Hay una sociedad que quiere que sus dirigentes políticos se pongan de acuerdo en proyectos que le traigan beneficios. Al ciudadano no le importa el color político que lleva cada uno. Y siempre lo he dicho, si nosotros como dirigentes políticos no somos capaces de ponernos de acuerdo en tres o cuatro políticas de Estado que trasciendan las banderas y los colores políticos, vamos a ser parte de una dirigencia fracasada. Así que creo que es importante el diálogo, el debate, y que traen beneficios para nuestra gente. Háblame puntualmente, si bien tiene que ver con cuestiones netamente de ampliación de presupuesto, lo que pasó hoy en la sesión. Tiene que ver con eso, ¿no? Sí, ampliación. Tratamos, durante la semana estuvimos teniendo diferentes reuniones con áreas, con el área económica y con el área de obras públicas a cargo de Mireya López Berni. Ingresaron dos expedientes, una de la ampliación presupuestaria de 230 millones de pesos, que es para equipamientos de vehículos, vehículos del parque automotor y equipamientos informáticos. Perfecto. Nosotros veníamos desde hace muchísimo tiempo haciendo hincapié en lo que es el parque automotor municipal, hicimos pedido de informes y demás, y bueno, vemos como importante esto, lo que son recursos de capital, de la ampliación de 230 millones de pesos. Y la parte informática es importante porque se va a avanzar en lo que es el expediente digital del municipio, y a su vez la informatización de los que son los centros de salud de atención primaria, con lo que vendrían a ser los dos hospitales de nuestra ciudad. Eso es importante y bueno, traen beneficios para nuestra ciudad y nosotros lo acompañamos. Bueno, la ampliación presupuestaria se debe a la enorme inflación que tenemos como país. Tenemos más de 50% de inflación y continuamente tenemos que hacer ampliaciones presupuestarias desde el Consejo Deliberante. Este acompañamiento viene después de haber tenido varias reuniones con los funcionarios a cargo del área, haber saldado dudas que teníamos y de ninguna manera la aprobación de esto condiciona nuestro trabajo de control, de contralor, y en caso de que nosotros, del seguimiento de obras, en el caso de que nosotros veamos que hay algo que vemos que no está bien o que tenemos alguna duda, recurriremos a los pedidos de informes o a las reuniones con funcionarios que siempre han tenido buena predisposición. ¿Cómo está el tema de los pedidos de informe, Carola, que han realizado? Bien, la verdad es que nosotros hemos hecho pedidos de informe siempre de forma justificada, y hasta ahora han respondido el pedido de informe. Hay un solo pedido de informe que todavía no tiene respuestas, que es el de la pauta oficial, que nosotros queríamos conocer el tema de la pauta oficial, que es importante y todavía no lo han respondido, pero la mayoría de los pedidos de informes se han respondido. Te paso otra información, Pablo, que otro de los expedientes que se votó fue la ampliación presupuestaria para el plan de pavimentación, que es de 130 millones, que se amplió presupuestariamente para asfaltar 66 cuadras, que esto es un plan del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que realmente hubo un proceso licitatorio y quedó trunco nuevamente por el proceso inflacionario. Así no que pueden dar precio, te dicen, te va a ir el precio del cemento en la licitación y no sabemos cuándo va a estar. Totalmente. Entonces no se presentan. Así increíble. Que por eso se convalidó un concurso de precios. Que repito, nosotros vamos a estar ahí para controlar. Son 66 cuadras de pavimentación para nuestros ciudadanos y la verdad que el bloque acompañó, saldó todas sus dudas que tenía y el compromiso de controlar esas 66 cuadras que se van a faltar en nuestra ciudad y el compromiso que se puedan renovar ese plan de pavimentación que hay un convenio con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Bien. El año pasado hubo un escenario electoral. Tenemos el micro del Consejo Deliberante y hay dos grupos grandes de demanda. Y porque yo cuando te presentaba dije hay un tema particular que quiero hablar con vos. Dos grandes demandas, generación de trabajo genuino y la inseguridad, Carola. Y sabemos que vos ahí estás muy involucrada. Creo que estuviste reunido con la gente de la Fundación Pensar. Temita ese, y que está complicado el tema, Carola, ¿o no? Sí, hay... Ahora hubo el tema del centro de monitoreo ahí. Sí, hay una situación muy complicada. Uh-huh. Son dos temas claves. El tema de la economía, uh-huh. El tema de la economía, la falta de generación de empleo genuino. Vos caminás barrios y la gente no quiere un plan de hambre, que uh-huh. ni siquiera ahora le está alcanzando con el plan. Uh-huh. La gente lo que quiere es trabajo y realmente hoy estamos en una situación muy complicada, la ausencia de trabajo, la situación económica es muy complicada y a su vez sumémosle lo que es un proceso inflacionario uh-huh. Terrible. Históricamente Argentina ha tenido un proceso inflacionario. Sí, no, pero este pero es bueno, bravo. Ahora estamos muy complicados uh-huh. en materia económica y creo que es una de las mayores preocupaciones de nuestros vecinos y creo que va a marcar mucho lo que es, está marcando mucho lo que es el microclima electoral y lo que es el ánimo de nuestros ciudadanos. Y esto del laburo, ya lo he hablado con vos, pero siempre te pregunto, vos decías, no llevemos a que todo se justifica por el escenario de adicciones y todo eso, que seguramente complica, pero va de la mano el tema del sector de pobreza con la inseguridad, ¿o lo separamos un poco? Yo generalmente por ahí lo separo. Siempre siempre digo que hay un microclima que ayuda uh-huh. a que la inseguridad sea un combo. Es multicausal el problema uh-huh. de la inseguridad. Lo que sí, no justifiquemos el tema de la inseguridad con la situación económica. Uh-huh. El Tal delincuente cual. Sale a hacer una changuita, no sale con un fierro a... Uh-huh. a asaltar personas, esa es la realidad. El tema de adicciones es un tema complicado, uh-huh. Que creo que el tema de salud mental, uh-huh. El proyecto de la modificación de la ley de salud mental ha sido nocivo uh-huh. porque le ha dejado a los narcos, los adictos uh-huh. en sus manos. Creo uh-huh. que eso merece una modificación uh-huh. y merece un debate profundo. Uh-huh. El tema de la inseguridad nosotros lo venimos trabajando, Pablo, desde el día que asumí en el 2015, sí. con un montón de proyectos, entendiendo que el municipio y el Consejo Deliberante no tiene competencia directa, uh-huh. Pero el primer escalón de reclamo de los ciudadanos es el Consejo Deliberante y la caja de resonancia. Es el municipio, y nosotros lo que no podemos hacer es desentendernos de una problemática. Yo acá tengo 20 proyectos en materia de seguridad uh-huh. que nosotros hemos presentado, desde el mapa del delito, el centro de asistencia gratuita a la víctima, que es importante porque muchas veces el delincuente tiene acceso a acceso legal y acompañamiento hasta contención desde el día cero, y las víctimas no lo tienen, uh-huh. Ni ayuda psicológica, ni acompañamiento legal. El Estado es como que lo abandonas dos veces. Primero, cuando no le garantiza seguridad, y segundo, cuando no le garantiza justicia ni acompañamiento. Uh-huh. Entonces nosotros presentamos que se cree el Centro de Asistencia Gratuita a la Víctima, entendiendo que había un decreto en la gestión del exintendente Hernán Norduna, uh-huh, uh-huh. que está vigente ese decreto de la creación del Centro de Asistencia Gratuita a la Víctima, y Concordia hubo intenciones de reactivarlo. Nosotros cuando hicimos la presentación en el Consejo Deliberante, citando el decreto, por ese entonces era ministro Mauro Uribarri, uh-huh. Y bueno, decidió poner en funcionamiento el Centro de Asistencia Gratuita a la Víctima con un funcionario a cargo, uh-huh. Y bueno, eso fue lo único que uh-huh. conocimos, uh-huh. nunca funcionó, así que bueno, la verdad que realmente es una pena. Cuando vino la ministra Rosario Romero se lo planteamos uh-huh. nosotros, hay un Centro de Asistencia Gratuita a la Víctima en Paraná. Y creíamos que Concordia, con el nivel delictual que tiene, es importante. Y aparte de la magnitud de ciudad, ¿no? Yo creo que lo requeriría. Sin duda, otra de las cosas que hemos hablado y he hecho presentaciones puntuales es preguntándole al Departamento Ejecutivo si existe un protocolo de actuación rápida en lo que es el tema de para prevenir y y abordar el tema usurpaciones, que entendíamos que era un problema preocupante de nuestra ciudad, que se han dado muchísimas usurpaciones. Entonces creemos que es importante el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y la Justicia para abordarlo de forma rápida, de forma temprana, para prevenir lo que son usurpaciones. Mirá qué bueno. Porque después es un tema latente ese. Erradicarlo ya es mucho más complicado una vez que determinadas personas ya se instalaron en un terreno. Nosotros creemos en la propiedad privada. Es más, el intendente Enrique Cresto había sancionado, nos había enviado un proyecto que fue sancionado por unanimidad, que aquellas personas que usurpen terrenos no van a tener ningún tipo de beneficios. El acceso a planes de vivienda. A planes de vivienda del municipio. Esa ordenanza, nosotros pedimos el cumplimiento. Y creo que la Dirección de Seguridad está trabajando muy bien en lo que es prevenir el tema de usurpaciones, pero creemos que debe haber un protocolo de actuación en trabajo conjunto con lo que es la justicia. Y te traigo el primero que hablaste, que aparte siempre celebramos, pero nunca se aplica. Estaba leyendo el otro día el rol que juegan los mapas, y acá nos cuesta tenerlo a disposición o no. Sí, nosotros presentamos el mapa del delito para mapear todo lo que es la parte de inseguridad, identificar lo que son los llamados puntos calientes del delito. Y eso a su vez lo que traería es la disminución, porque siempre se habla de que hay pocos recursos humanos y logísticos en lo que es nuestra policía de Entre Ríos. Eso serviría para tratar de identificar los diferentes puntos calientes del delito y identificar dónde por ahí prevalecen diferentes modalidades y redireccionar de forma mucho más justa. Seguro. Y de forma mucho más estratégica, ¿no? Seguro. La parte de la prevención y erradicación del delito en nuestra ciudad. Eso a su vez, a lo que es el mapa del delito, se le pueden ir sumando, nosotros hablamos de denuncias formales y no formales, porque hay muchas personas que no quieren ir a hacer la denuncia formal. Nosotros en uno de los ítems hablamos de denuncias anónimas mediante ya sea narcomenudeo o diferentes modalidades de delito. Y a su vez eso se va generando un mapa que le sirve como estadística al municipio también, entendiendo que se crea un centro de monitoreo, el mapa del delito. Bueno, esos son temas importantes que nosotros creemos que, si bien entendiendo que no es un tema que depende del municipio, pero son temas que sumarían fundamentalmente a lo que es el tema de inseguridad en nuestra ciudad. Carola, y ahí le pego el Consejo de Seguridad, que hubo cierto conflicto por la convocatoria. Bueno, sigue estando porque no se convoca mucho, pero te pregunto porque por espíritu es bueno. Sí, nosotros estuvimos de acuerdo, hicimos algunas, pretendimos hacer algunas modificaciones. Primero, el Consejo Deliberante recibe todos los días diferentes quejas de la problemática de inseguridad. Nosotros nos hemos presentes en diferentes barrios, tratando de ayudar en lo que nosotros podemos, hacer un nexo con la policía y tratar de ayudar a los vecinos en su problemática. Nosotros pedimos, al entender que teníamos expedientes todos los días con problemáticas de inseguridad, nosotros pedimos, ya hacía un año que no se convocaba el Consejo de Seguridad, nosotros pedimos el cumplimiento de la ordenanza de la creación del Consejo de Seguridad, que dice que en uno de sus artículos, una vez al mes se tiene que convocar el Consejo de Seguridad. Bueno, hicimos esa presentación. Y también propusimos una modificación de uno de los artículos, que es el artículo 13, que así como te exige que una vez al mes se convoca el Consejo de Seguridad, quien lo tiene que convocar ese Consejo de Seguridad es el Departamento Ejecutivo. Nosotros, al entender que teníamos quejas sobre la problemática de inseguridad del Consejo Deliberante, pedimos la modificación del artículo 13 para que el Consejo Deliberante también pueda convocar al Consejo de Seguridad, con votación mayoritaria, como corresponde. Bueno, la verdad es que fue votado por unanimidad en el Consejo Deliberante. Todos mis pares entendieron que era una problemática muy puntual en nuestra ciudad y que el Consejo Deliberante tenía que tener el protagonismo que correspondía. Bueno, se votó por unanimidad, el Departamento Ejecutivo vetó esa ordenanza y el Consejo Deliberante nuevamente no aceptó el veto del Departamento Ejecutivo. Creo que eso fue una muestra muy importante parte del Consejo Deliberante. Bueno, y tal es así que hasta ahora no estaba publicado en el boletín oficial ese rechazo del veto. Y con respecto a la convocatoria, hubo reuniones importantes. Está bueno porque el espíritu integra a lo que tiene que ver la justicia, la fuerza de seguridad, el municipio como nosotros, tal con sus poderes. Pedimos que se convoquen mediante una metodología que tendrá que diseñarlo la Dirección de Seguridad, que se convoquen a diferentes, que los barrios de nuestra ciudad, entendiendo por barrios diferentes zonas, ya sea el microcentro, barrios por fuera de los cuatro bulevares, que también se participe a los diferentes barrios en las reuniones del Consejo de Seguridad y que por ahí sean la voz de sus problemáticas en el Consejo de Seguridad. Entonces no es un ámbito demasiado chiquito, sino un ámbito de participación ciudadana que nosotros creemos que debe ser importante. Qué bueno sería. El Consejo de Seguridad debe conocer lo que son las problemáticas de los diferentes barrios. Hablame un poquito del centro de monitoreo, que vos pedías capacitación y uno entiende que tiene que ir por ese camino. Hoy tenemos que avanzar mucho con el tema capacitación. Y también te quiero preguntar, sin ánimo de complicarte, pero te lo voy a preguntar, hay un escenario muy violento aparte. Te quiero preguntar, ¿cómo ves eso? Estamos hablando que herido de arma blanca, muertes por arma de fuego. Yo lo veo como alarmante, pero lo hablo con la vecina y te manifiesta la misma preocupación. Ante un robo podía ser violento, pero no a esos niveles. Sí, con respecto a la presentación del concejal Gallo de la creación del centro de monitoreo, nosotros dejamos claro que no estamos en contra de la ordenanza ni mucho menos de la creación del centro de monitoreo. Es más, nosotros estamos de acuerdo con la idea. Lo que nosotros creemos es que hay una ley nacional que regula lo que es cámara de videovigilancias y vos no podés hacer cualquier cosa con las cámaras. Seguro. Nosotros creíamos que el proyecto del concejal Gallo era un proyecto, como lo dije claramente y textualmente, muy básico, que no mencionaba lo que eran cosas muy importantes para un centro de monitoreo, como es el tema de capacitación de aquellas personas que van a manejar las cámaras, por más que sean cámaras y meramente municipales, un centro de monitoreo municipal, ¿quiénes van a manejar las cámaras? La capacitación de esas personas. Tampoco mencionaban un protocolo de actuación, que debe haber un protocolo de actuación ante el accionar de las cámaras y demás. Y a su vez habían dos o tres artículos que tenían una contraposición desde lo legal. Nosotros dejamos claros esos puntos, que esas eran las objeciones que teníamos, y pedimos una reunión amplia, plural, participativa, con aquellas personas idóneas en el tema. Tal es así que presentamos una nota, se la presentamos al presidente del Consejo Deliberante, para que antes de que se vote este proyecto podamos tener una reunión con lo que es el jefe de policía de la ciudad de Concordia, el jefe de monitoreo del 911, que es el centro de monitoreo que funciona en la departamental Concordia, el jefe del 101 del comando radioeléctrico, el jefe de los fiscales, la dirección de seguridad del municipio, el área de legales. Creíamos que era importante escuchar la voz de todas esas personas que hacen a la seguridad de nuestra ciudad y escuchar la opinión sobre el proyecto puntual de la letra de la ordenanza del centro de monitoreo. Para nosotros era clave esa reunión. Y bueno, no se dio, nosotros dejamos nuestra mejor buena voluntad para acompañar y para hacer las modificaciones necesarias y pedimos esa reunión. No se dio la reunión, no se dio la convocatoria. Y bueno, se votó el proyecto del centro de monitoreo. Nosotros dejamos claro que habíamos presentado una nota, no acompañamos el proyecto vigente. Juega un rol importante el tema de las cámaras hoy para el tema de seguridad, obviamente con una utilización adecuada de esto, con gente capacitada, con ampliación de sectores, si se pueden, obviamente esto requiere de inversiones, juega un rol importante. Sin dudas, la tecnología suma, estamos en el siglo XXI y lo que es todo lo que es tecnológico ha sumado en materia de seguridad en el mundo entero, por eso nosotros no estábamos disconforme con este proyecto, pero sí me parece que hay que hacer un abordaje serio e integral del tema. Nosotros cuando hablamos del centro de monitoreo, creíamos que había que votar un centro de monitoreo meramente municipal que no tenga ningún tipo de relación con lo que es el centro de monitoreo de la policía de Entre Ríos. Pero todo lo que es tecnología suma y aporta a lo que es en materia de seguridad. Se han descubierto delitos y autorías de delitos con lo que es cámara de videovigilancia. Nosotros hicimos un pedido de informes hace más o menos un par de meses, donde queríamos conocer cómo funciona el centro de monitoreo, las cámaras que estaban activas, las cámaras que están desactivas, la ubicación estratégica, el porqué de esas ubicaciones, y me parece que era, todavía no lo han respondido, pero me parece que es importante tener ese tipo de información en lo que es cámara de videovigilancia en nuestra ciudad. Y ahora sí, si querés responderme esto que te digo de que ya genera, te digo, hasta susto, miedo, te diría, en la sociedad, de la violencia. Te diría desmedida, que hay, ¿no? Porque vos cometiste un robo y, bueno, uno dice a veces la frase increíble, pero la atinamos a decir, perdí, ya está. Pero después caemos en que hay asesinatos, muertes, y eso me parece que está generando cierto grado de temor en la sociedad, que es peligroso también. Sí, nosotros hicimos un análisis de eso con un equipo de seguridad que estamos trabajando, y la realidad es la droga y las armas en manos de los delincuentes es terrible. Creo que eso hace que los delitos sean muchísimos más violentos y sean muchísimos más mortales. Lo que es droga y armas en manos de delincuentes realmente es una combinación explosiva, y creo que hay que controlarlo y hay que tener un plan de realmente que contemplen esas dos cosas, porque es lo que hace que haya aumentado la violencia en los delitos. Sorprende y también genera alarma el tema de las edades, ¿no? Las franjas etarias que se están dando en la delincuencia también sorprende, sin tristemente. Duda, el tema del narcotráfico ha hecho estragos. No, durante mucho tiempo no ha habido una política de combate de lo que son narcotráficos en los diferentes barrios. Cuando tenemos en un barrio que hay un narcotraficante que tiene soldaditos y que los chicos venden droga y los chicos ven que el que va a hacer una changuita gana 2 pesos y el que vende droga en una esquina gana mucho más. Ese es el mensaje que le estamos dando a nuestros jóvenes y a nuestros chicos. Y realmente el narcotráfico ha hecho estragos y ha arrasado con barrios enteros. Es clara la explicación. Carola, te quiero preguntar, porque desde aquella declaración de interés municipal, del Maratón de la Memoria, se viene el tema, pero hasta la última sesión que hubo ordinaria, el tema está vigente. ¿Existe un análisis de todo eso? ¿Se politiza demasiado? ¿Se utiliza algunos temas para politizarlo? Sí, realmente ahí hubo una utilización y malas intenciones políticas. Nosotros, el día miércoles, generalmente por ahí hacemos muchísimas reuniones parlamentarias y muchas veces antes de la sesión también, donde por ahí se acuerdan lo que son tratamientos sobre tablas de diferentes proyectos que creemos que tienen una cierta urgencia y se lo acuerda entre los dos bloques. Nosotros habíamos tenido una reunión y teníamos un reclamo muy puntual en ese momento sobre lo que sucedía con el Banco Nación de la delegación Concordia, la zonal de la ciudad de Concordia. Tal es así que hicimos una presentación formal en el Consejo Deliberante. Cuando ingresábamos a la sesión del Consejo Deliberante, el presidente del bloque del oficialismo nos aclaró que iba a pedir sobre tabla el proyecto de la declaración de interés municipal de la Maratón de la Memoria. Nosotros le dijimos que no teníamos ningún problema de acompañar el tratamiento sobre tabla, más allá de las posiciones individuales que puede llegar a tener cada uno. pero nosotros nunca obstaculizamos los tratamientos sobre tabla, salvo que nos hayan acordado previamente. Pero también pedimos que se acompañe el tratamiento sobre tabla de un proyecto que creíamos que era importante sobre la delegación, el cierre de la delegación del Banco Nación, de la zonal de nuestra ciudad, y creíamos que era importante. Que se traten los dos proyectos sobre tabla, repito, más allá de la votación de cada uno, y que si se habilitaban los dos proyectos, se daban el tratamiento de los dos proyectos sobre tabla, el oficialismo tenía la mayoría para acompañar un proyecto o no. Bueno, no nos pudimos poner de acuerdo que también se trate el otro proyecto, y bueno, nosotros no dimos el tratamiento sobre tabla del proyecto de la Maratón de la Memoria. Así que eso sucedió. Desde nuestro lugar tuvimos la mejor buena intención. Se utilizó después. Dejando claro utilizó? Que el oficialismo tiene mayoría después para. Podían votar, seguramente. Podían votar y salía la declaración de interés de la Maratón de la Memoria y el proyecto que nosotros habíamos presentado. El oficialismo tiene mayoría, lo podíamos pasar a comisión. Desde lo numérico, ¿no es cierto? Dejar se terminaba todo el problema. Se terminaba toda la discusión, dejar claro que el oficialismo tenía mayoría y tranquilamente podía haber declarado interés municipal la Maratón de la Memoria. Bueno, después se hizo toda una utilización política. Los organizadores recurrieron a un escrache del bloque que nosotros creemos que realmente esa época ya pasaron, fueron épocas muy duras. Y que nosotros creemos en la democracia, y bueno, sufrimos un escrache que realmente habla mucho más de ellos que de nosotros como bloque, pero siempre tuvimos la mejor buena intención de dar el tratamiento sobre tabla, simplemente hubo una falta de cálculo político y desde lo numérico. ¿Crees que esto se va a grabar, el tema político y el debate y la discusión? Repito, y lo dije al principio, se ve un bloque de Juntos por el Cambio sólido, te diría hasta que más que el oficialismo, y uno dice se va a poner lindo, interesante. ¿Crees que se va a ir agravando esto? Yo espero que no, Pablo. Ahí está, buenísimo. Yo espero que no, Pablo, porque realmente tenemos una ciudadanía que está cansada de la política y de la dirigencia política. Sí. Está cansada de las discusiones políticas que no le traen beneficios a la gente. Yo siempre digo que si nosotros estamos en la sesión del Consejo Deliberante y discutimos una polémica durante 2 horas, y esa polémica le trae beneficios al ciudadano, bienvenido sea. Pero la realidad es que los ciudadanos están cansados de que la política le complique los problemas, y a su vez de complicarle los problemas, genera una discusión que le genere malestar al ciudadano también. Porque yo creo en las discusiones, creo en los debates, y creo que el Consejo Deliberante es un ámbito de debate y de discusión y de confrontación política, y es así, me parece perfecto. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestros ciudadanos necesitan que les solucionemos los problemas, y como te lo dije fuera del aire y lo digo siempre, si nosotros como dirigentes políticos no somos capaces de ponernos de acuerdo en 3 o 4 políticas de Estado que trasciendan los colores políticos y las banderas partidarias, vamos a ser parte de una generación fracasada. Hoy hay un clima muy complicado de nuestros ciudadanos donde realmente la están pasando mal, y creo que la dirigencia tiene que ponerse a la altura de la circunstancia. Los procesos electorales son bienvenidos, los procesos electorales están y van a estar, y no podemos desentendernos de eso. Pero me parece que es momento de que la dirigencia política ponga una cuota de seriedad y sobre todo de empatía con el ciudadano, y entienda que tenemos que trabajar en beneficios de ellos. Y siempre digo, si las discusiones le traen beneficios a los ciudadanos, bienvenidas. Pero aquellas discusiones donde se discute sin ningún tipo de beneficio, y el beneficio es individual y por ahí de confrontación política partidaria, la verdad que hay una sociedad que está muy cansada de eso. Y está cansada de la dirigencia política en general. Sí. No hay un espacio que quede exento de ese enojo de los ciudadanos. Está bueno eso que decís, uno entiende que la solución viene por la política, pero estaría bueno romper algunas cuecitas y unidos, más allá del espacio político. Después competimos en elecciones, sin ¿no? dudas, Pablo. Pero la realidad es que yo creo que la solución viene por la política canalizada de forma institucional. El gran problema es cuando la sociedad siente que la política, lejos de solucionarle los problemas, se las termina complicando. Y es ahí donde los dirigentes políticos tenemos que tener un rol fundamental. Carola, te pregunto, teniendo en cuenta que juegan un rol importante en el tema del control, han trabajado con el tema de las plazas, con las obras y donde se orientan inversiones o recursos. Pero te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo la situación económica puntualmente del municipio, teniendo en cuenta que hizo uno de los acuerdos paritarios por los trabajadores? Se viene un escenario, por lo pronto, en anuncio de obras importantes para la ciudad, y uno ve que de afuera se nota ordenada la economía del municipio, teniendo en cuenta que han tenido reuniones con Sierra, que es el asesor económico, obras públicas también, que es donde se orientan recursos, si bien muchos vienen de afuera. ¿Cómo ves esa situación? Nosotros vemos un municipio que, a pesar de una situación económica nacional adversaria, ha podido resguardar sus números y sus cuentas, y eso es importante, y creo que el contador Álvaro Sierra ha jugado un rol importante. Nosotros, cada vez que hemos tenido dudas desde la parte económica, hemos recurrido a una reunión puntual con un funcionario o hemos recurrido a un pedido de informes. Los sueldos se pagan en término, creo que eso es importante. Por ahí en otros municipios eso no ocurre, pero creo que han logrado tener un municipio medianamente ordenado en lo que es cuentas públicas. Que muchísimas veces se vota un presupuesto y hay ampliaciones presupuestarias, eso es real, hay muchas cosas que nosotros no hemos acompañado, y también es real, pero debemos entender que hay un proceso inflacionario, como lo dijimos hace un rato, de más del 50% que desordena cualquier cuenta pública del país. Carola, te preguntan, me dice puntualmente, Carola, tienen que trabajar en algo que dijiste recién, que es la burocracia. Para habilitar un local tenés que dar 7 millones de vuelta. Bueno, esto es verdad, esto es un reclamo. Es así. Y después preguntan sobre el tema de las plazas, bueno, algo dijiste ya. Bueno, varios de seguridad también preguntan cuestiones netamente políticas, electorales. Después le vamos a preguntar fuera del aire, si va a ir una fórmula. No, pero no hay problema. No es momento. Con respecto a lo que es la burocracia, nosotros nos chocamos todos los días con burocracia. Que nosotros tengamos 20 proyectos en materia de seguridad y no se hayan aprobado ninguno. Ahí tenés uno. Es una burocracia. Pero nosotros, yo siempre lo digo, tengo el concepto de que un día, en algún momento, tenemos que sentarnos el Departamento Ejecutivo con el Consejo Deliberante y decir cuáles son las normativas, qué normativas hay que le complican la vida al ciudadano y que le burocratizan muchas veces las presentaciones que hace en el municipio. Si un ciudadano deja de trabajar, deja sus actividades y pierde una mañana entera en diferentes ventanillas del municipio, y se va sin ninguna solución, decididamente lo que estamos haciendo, como lo dije anteriormente, le estamos complicando la vida al ciudadano. Y no, ya lo va a hacer venir de nuevo. Y no le damos ninguna solución. Creo que la parte burocrática, nosotros con el tema de habilitaciones hicimos presentaciones puntuales y modificaciones de proyectos de ordenanza para tratar de que el ciudadano, la digitalización ahí hablaste de la tecnología en las cámaras, obviamente en esto también. El tema de la digitalización, estamos en el siglo XXI, permitir que por ahí existan numerosas proyectos o numerosos beneficios hacia el ciudadano, que por ahí la digitalización le pueda modificar su vida, que no tenga que moverse de su casa o no tenga que perder un día laboral para inscripciones municipales y habilitaciones con lo que es la parte de digitalización, por lo menos con lo que es la parte de llenado de formularios, me parece que es un avance importante. Bueno, el tema de las plazas, si tenés alguna que generó también polémica por los carteles, por las inversiones, sé que viene un programa puntualmente para plazas, pero ha generado polémica. Ha generado muchísima polémica y ahí nuevamente nos encontramos con lo que es el desfasaje inflacionario Que realmente muchas veces el municipio tiene que hacer refuerzos presupuestarios porque se presupuesta una determinada obra y a los meses realmente esa obra cuesta el doble. Hay un proceso inflacionario que te genera un desbarajuste en todas las obras que vos puedes llegar a planificar y a planear. Igualmente nosotros hicimos un pedido de informe puntual y detallado en todo lo que son las la reforma de las dos plazas, lo que es Plaza España y Plaza Urquiza, por requerimiento de nuestros vecinos hicimos un pedido de informe y en la reunión que tuvimos con el intendente Alfredo Francolini le sugerimos y le llevamos un proyecto puntual que lo que es el mapa de la obra pública que se encuentra en la página del municipio y que ahí en ese mapa se encuentren todas las obras públicas que se están haciendo, que está llevando a cabo el municipio, provincia y nación en la ciudad de Concordia. Entonces el vecino tiene acceso a ese mapa que creo que puede traer algo de transparencia en lo que es el tema de obra pública. Carola, ¿cómo ves el escenario nacional y cuando ves esa famosa lista de las ciudades con índice de pobreza alto, se ve Concordia posicionada? Hoy quedó como segunda, pero estuvo posicionada como primera. ¿Cómo analizamos eso? Y uno realmente no puede dejar de sentir angustia y de hacer una profunda autocrítica por esta realidad. Lo repito, Pablo, esas son las políticas de Estado que nos tenemos que poner de acuerdo a los dirigentes políticos y trascender lo que son los colores políticos. Que un chico tenga déficit nutricional en nuestra ciudad no es una cuestión de derecha, de izquierda, de un determinado color político. Son las políticas de Estado que tenemos que ponernos de acuerdo y tienen que trascender los gobiernos y los colores políticos porque va a ser la única forma de que realmente el tema de la pobreza, el tema de la falta de inversiones, la falta de trabajo que tenemos en nuestra ciudad, puedan realmente tener una política pública, como bien se lo menciona, para tratar de darle una solución a estas problemáticas que tienen más de 20 años. Bueno, acá dice, tienen que trabajar, Carola, con respecto a la tarifa diferenciada de electricidad para generar que se instale la empresa, si no se van a corriente, dicen, mirá. Nosotros hicimos un proyecto de ordenanza sobre la temática y bueno, estamos a la espera de que, pero son todos temas que realmente hay que abordarlos y es la realidad. Concordia cada vez tiene menos empresas, la parte tributaria es una parte importantísima, nosotros tenemos un nivel tributario muy alto, que eso hace que las empresas huyan de lo que es la ciudad de Concordia. Antes de despedirte, Carola, te quiero preguntar, ¿te preocupa la situación del gobierno nacional, estas internas? Porque, como dice Carola, después impactan directamente en el vecino de a pie estas cuestiones. Y obviamente de la inflación ya habló, el acuerdo con el FMI, ¿cómo hiciste un análisis de eso? Porque eso indefectiblemente viene después impactando en lo que es el vecino y Concordia obviamente no es una excepción a eso. Sin duda, la preocupación de lo que es el gobierno nacional está vigente. Nosotros creemos que realmente hay cosas que son terribles. Anuncio de una determinada cosa un día, al otro día nos desdecimos. Esa interna que hay en el gobierno nacional genera cortocircuitos internamente y a su vez tiene repercusiones en la gestión y en los ciudadanos. Yo siempre digo que si las peleas internas repercuten en lo que es la vida de los ciudadanos, realmente tenemos que dedicarnos a otra cosa. Y realmente estamos en una situación a nivel nacional muy complicada, que eso se refleja en lo que estamos viviendo, el proceso inflacionario, la falta de trabajo, la falta de inversiones que hay a nivel provincia y a nivel ciudad. Carola, se pispea el escenario, no te estoy preguntando, porque acá te preguntan puntualmente, pero se pispea lo que se está armando como escenario electoral dentro de la fuerza, obviamente, Juntos por el Cambio, con varios nombres, pero también del oficialismo, ¿va pispeando? Sí, yo creo que es momento de trabajar. Nosotros desde Juntos por el Cambio estamos trabajando. Coincido en eso, no es tiempo para estamos, eso. Estamos trabajando en lo que son proyectos, en lo que son ideas superadoras, que creemos que son las ideas que necesita nuestra ciudad para salir adelante. Se están trabajando en equipos técnicos. La Fundación Pensar está haciendo un trabajo muy importante. y estamos trabajando en proyectos y en ideas, y sin dudas Juntos por el Cambio va a tener sus candidatos de diferentes sectores, pero no es una discusión que desde nuestro lugar creemos que tenemos que dar ahora. Hablar de candidaturas en estos momentos o presentar candidaturas, por ahí creemos que sería una cuestión de irresponsabilidad, porque los ciudadanos en estos momentos quieren que sus dirigentes políticos estén pensando en cómo solucionarle los problemas. Hay muchos problemas para solucionarle a nuestros ciudadanos, y también desde nuestro lugar estamos trabajando en proyectos para un gobierno de Juntos por el Cambio a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional a futuro, pero estamos muy centrados en lo que son proyectos y en lo que son ideas, que sin dudas eso va a estar personificado por alguna candidatura, pero no es momento, creemos, de definir y hablar de nombres personales. Te preguntan por el colectivo, ya la tengo que despedir, ¿no? Hace una hora que estamos hablando. ¿Cómo? Que vaya pensando un tema musical. Ah, bueno, ahora le vamos a pedir, Pablito, sí. Estate atento. No, pero ella lo tiene que elegir. Dale. Pero te preguntan por la situación del cementerio, pero eso fue porque se habrá presentado. El otro día creo que Mimi presentó, ¿no? Sí, nosotros habíamos hecho, entendiendo la cantidad de robos que había en el cementerio, desde placas, nosotros hicimos un recorrido en el cementerio donde veíamos que había robo de placas, donde había un trabajo de obra, donde había placas de una magnitud importante, donde no te la tenés la posibilidad de llevártela en una cartera. Entonces nosotros entendíamos que hay 25 cámaras en el cementerio municipal, donde hay guardias de seguridad en el ingreso y en la parte del cementerio, y queríamos saber qué pasaba. A su vez teníamos reclamos sobre todo lo que es la falta de mejoras que en el cementerio, donde sus ciudadanos tributan una tasa, que esa tasa no tiene relación con el servicio que presta el cementerio. Preocupados, pedimos una reunión con quien está a cargo del cementerio. Nos dio algunas explicaciones, tal es así que nosotros no vimos mejoría nuevamente hicimos a cargo de la concejal Mimi Redolfi un pedido de informe puntual, así que creo que va a haber una reunión con quien está a cargo nuevamente del cementerio y poder charlar estos temas, porque son temas muy sensibles donde sus ciudadanos dejan un ser querido. No, aparte hoy se manifiesta. Tener esto, el dolor de tener un ser querido y a su vez lo que es una profanación de una placa o cosas que realmente son muy dolorosas. Así que nosotros nos ocupamos del tema. Es más, nos juntamos con muchas denuncias, porque muchos ciudadanos van y hacen denuncia y otros ciudadanos no. Pero hay pedidos de informes puntuales y pedidos de explicaciones y de reuniones. Bueno, después marcan sectores de inseguridad. Obviamente que a Carola la identifican con ese tema entre muchos, pero uno de los temas es... Hablan de la inseguridad y los escenarios en las escuelas. Eso te invita también para... ¿qué te gustaría escuchar de música, Carola? Tiene que ver... Te tiro algunos datos. El presidente del consejo hoy pidió un Zitarrosa. Piazzolla pidió Felipe Sastre. Después pidieron Los Redondos, La Renga, los que vinieron. Bueno, a mí me gusta el jazz o me gusta la música clásica, así que le dejo a Pablito, el rol de la elección. Perfecto. Pero bueno, no sé si es para escuchar esta mañana. Sí, es pedido y lo disfrutamos. Cuando te preguntaba por el tema de la inseguridad y esto en las escuelas, ¿y por qué te pregunto esto? Porque Mariana el otro día contaba que las escuelas se está poniendo terreno complicado con el tema de la inseguridad y el tema de la drogadicción, las adicciones. Así es, nosotros en su momento, puntualmente por la escuela 74, la JJ Valle, tenía muchísimos problemas de inseguridad. A su vez el colectivo quedaba una zona muy lejos para que los chicos por ahí vayan a tomar el colectivo, los mismos docentes, y logramos hacer una reunión con la dirección de seguridad, los directivos de la escuela y la comisaría más cercana de esa zona, y tratar de hacer algún tipo de abordaje integral en la problemática de inseguridad. Creo que se podría hacer, creo que el consejo el departamental de escuela podríamos coordinarlo. Viste que se habla de generación en otros sectores, leía de corredores seguros. Obviamente que hay que traerlo a la idiosincrasia de Concordia y al terreno, pero porque dice que no es exclusivo de Concordia esto de las escuelas. Pablo, todo lo que trae sea beneficioso para sumar en materia de seguridad, nosotros cuando pedimos que se declare la emergencia en seguridad en la ciudad de Concordia, hablamos de lo que son operativos conjuntos, dividir la ciudad en cuadrantes y hacer operativos conjuntos a diferentes horas y en diferentes zonas. Cuando hablamos de operativos conjuntos, hablamos de tránsito, hablamos de prefectura, hablamos de Policía Federal, hablamos de las diferentes policías de Entre Ríos, de las diferentes fuerzas que componen la seguridad en nuestra ciudad, para hacer operativos conjuntos en diferentes puntos de la ciudad, de manera preventiva y de manera disuasiva. Uh-huh. Creo que eso también es importante poder llevarlo adelante. Carola, un gustazo. La verdad que me encanta tenerte en vivo. Se ponen lindas las charlas.